11 y 57 minutos, proseguimos en la mañana, enseguida vamos a ir con secciones habituales como Cuaderno de Campo. Por cierto que estamos dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, pendientes de los datos en torno a un accidente de tráfico que ha acontecido hace unos minutos en la zona de la calle Solimán, un vehículo que ha caído al río, un accidente bastante aparatoso, como decimos, en lo que es la bajada de la calle Solimán hacia el río. Tanto es así que ya decimos, el vehículo ha caído al río. Se trata de un vehículo de color rojo. Tampoco podemos darle mucho más detalles. Ha ocurrido el accidente hace pues cuestión de una media hora o algo más, y evidentemente, bueno, pues todavía tenemos pocos datos y tampoco queremos interferir con los bomberos en las labores de rescate que están realizando en estos instantes. Son mínimos datos, pero sí que ya nos lo confirmaban. Ese accidente, un coche que ha caído al río en la bajada de la calle Solimán. Las coincidencias han hecho que además se trate de un accidente aparatoso que se produce justo después de la jornada de ayer, domingo, donde, bueno, pues unos metros más arriba, en lo que es la avenida de Cortes, en el cruce con la avenida Parlamentarios, también se producía un accidente muy aparatoso en el que llegaba a volcar el vehículo. Y que necesitaba también de una grúa, como en el día de hoy, para retirarlo de la calzada. Nosotros que les llevaremos más datos en cuanto que podamos conversar, ya decimos, con los efectivos de los bomberos que ahora mismo se encuentran en las tareas de rescate de dicho accidente en la calle Solimán, en la bajada hacia el río. Bueno, pues allí un vehículo que ha caído, ha llegado a caer al río. 11:59 minutos, nos quedamos además con otras cuestiones de actualidad local. Ya decimos que iremos con ese tema en cuanto tengamos y podamos facilitarles más datos. Ahora nos marchamos hasta el CAD, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que este próximo miércoles va a desarrollar un curso sobre marcas y nombres comerciales. Sobre ello vamos a conversar con uno de sus técnicos, Javier Vidal. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Buenos días y casi ya buenas tardes, ¿no? Porque sí, estamos justo estamos llegando a las 12 del mediodía. A la hora de Al Ángelus. Bueno, pues, como decimos, vamos a quedarnos con ese curso que entran dentro de un poco lo que es la formación empresarial para emprendedores, que, bueno, de forma básica, pero de todas maneras con bastantes detalles, ofrecéis a lo largo de una jornada. A finales de cada mes y en este caso centrado en lo que son las marcas y nombres comerciales, ¿no? Sí, vamos, ya lo hemos comentado otras veces cómo creemos que nuestra fundación considera que los autónomos, las personas que se dan de alta como autónomos y hacen frente a una aventura empresarial, pues también tienen que tener una formación, igual que el que trabaja por cuenta ajena. Que tenga conocimientos básicos sobre temas tan imprescindibles y tan básicos en la gestión empresarial como es la nómina de seguridad social, como es la fiscalidad, como es la protección de datos, la prevención de riesgos laborales. Y en este caso, pues, entonces todos los meses, vamos a estar este año, incluso también en el mes de agosto, que otros años no lo hemos hecho, pero este año también lo vamos a hacer. Pero todos los meses del año, así más o menos al final, como bien has comentado, pues damos un curso que va dirigido a emprendedores, pero también ahora también, como hay muchas personas que están desempleadas y están buscando un poco de formación por engordar su currículum y por enriquecer su currículum, pues también está abierto, por supuesto, a desempleados, a personas que estén desempleadas y que quieran recibir un curso aspectos básicos de la gestión empresarial, pero que ya digo que aspectos imprescindibles. En este caso vamos a hablar de las marcas y nombres comerciales, porque hemos considerado que aquí en Ubrique, bueno, hay muchísima marroquinería, muchísima industria, y esa es, digamos, un poco nuestra asignatura pendiente. Queremos que la gente registre sus marcas. Estamos haciendo un esfuerzo desde aquí del CADE, a través el otro día hicimos en el fin de semana del Petaquero, estuvimos organizando una jornada específica sobre patentes y marcas, donde estuvieron sobre una diseñadora industrial, tuvo también la representante de la Oficina de Patentes y Marcas de Madrid, que vino expresamente a dar la conferencia, la ponencia, y ahora pues el curso pues va un poco en esa línea de explicar cuáles son los aspectos básicos a la hora de registrar una marca o un nombre comercial. Entonces, el curso se haría el miércoles 26 y sería de 10 a 2 y, como siempre, pues aquí en la oficina del CADE, la sala del CADE. Coméntanos un poco los contenidos que se abordarían. Me imagino que, bueno, pues lo que es la propia elección, ¿no?, de esas marcas y nombres comerciales o cómo registrarlo, ¿no? Sí, bueno, cuando hablamos en general de marcas y nombres comerciales, pero en realidad también hablamos de patentes, de diseños industriales, de modelos de utilidad, porque hay cosas que no son solamente el modelo de utilidad, es no solamente inventar algo nuevo, sino darle una utilidad nueva a algo que ya está inventado. Entonces sería modelo de utilidad que también se registra. Por ejemplo, si yo, no sé, un cierre para una cartera o para una funda de móvil o lo que sea, que considero que le he hecho una modificación que considero que debe ser registrada, pues eso sería un modelo de utilidad y también se registra. Entonces hablaríamos de patentes, de diseños industriales, que es lo típico aquí a la hora de registrar pues un diseño de un bolso o de una cartera, que consideramos que es específica nuestra y la queremos registrar. La marca, por supuesto, y el nombre comercial. Entonces se hablaría de todos los pasos que hay que dar, todo se puede hacer ahora mismo, bueno, telemáticamente, se registra telemáticamente, se manda por correo, habría que buscar primero si esta marca o ese nombre comercial no están previamente registrados por alguna otra persona. Todo eso se ve, por supuesto, en la página web. Eso es lo que estuvimos viendo en la ponencia que nos dio Lourdes Velasco desde la Oficina Española de Patentes y Marcas. Veríamos primero el localizador de marca si está previamente registrado, rellenaríamos toda la solicitud, se pagaría la tasa, porque eso cuesta un dinero, y al final pues simplemente mandarlo y estar pendiente de que no salgan oposiciones. Es curioso que hay interesante este curso en la medida que hay muchas empresas especializadas en esto que están cobrando hay empresas, cuando hablo de empresas estoy hablando de empresas de fuera que se especializan en esto y la verdad cobran muchísimo dinero y está bien empleado el que lo pueda pagar, pero sin embargo el trámite en sí es relativamente fácil, con lo cual animamos a todos los empresarios, a todos los que quieran registrar marca, que se pasen por el curso. Le explicamos un poco los datos básicos para que tengan cómo va el trámite y que se atrevan. Y por supuesto, nosotros nos ofrecemos para registrarle la marca o el nombre comercial. Además, un ámbito que dentro del sector de la piel, a lo mejor, ¿no?, ha estado quizás algo descuidado durante estos años atrás. Quiero decir que se tiene que trabajar más en ello precisamente para proteger los diseños y lo que se hace aquí en nuestra población y por las determinadas firmas, ¿no? Hombre, eso es fundamental. Igual que yo me imagino, me pongo en el lugar de un escritor que escribe un libro, una relación, un escrito, y de pronto lo ve publicado en internet y no hacen referencia ni siquiera que es de él o de ella. Pues lo mismo, si nosotros aquí, que hay mucha inventiva y hay mucha iniciativa aquí en Ubrique, si nosotros nos inventamos una forma de una cartera o un diseño de una cartera que consideramos que es única, que no hay otra igual, pues eso es lógico que haya que protegerlo. De la misma manera, la marca o el nombre comercial, que esa es, como hemos comentado, nuestra asignatura pendiente, ¿no? Ahí en Ubrique se ha dependido mucho de las grandes firmas, pero no se están creando marcas propias y un poco el plano básico a la hora de crear una marca, aparte de invertir en publicidad, aparte de crear la página web, lo primero es registrar esa marca para que nadie te la copie, porque si no, puedes invertir en publicidad, puedes invertir en una página web, puedes invertir ahí, darle para potenciar la imagen de esa marca, y al final pues cualquiera te la puede copiar, o ese diseño industrial. Entonces es importante registrarlo y tener registrar tu marca. Además, casos hay incluso a nivel mundial, ¿no? Casos muy destacados de empresas muy importantes que en determinados países pues su firma, su marca han sido patentadas antes, registradas. Por ejemplo, no sé, la marca de cerveza Coronita, en realidad se llama Corona en todo el mundo, pero en España alguien la había patentado antes y pues el remedio fue poner, en vez de Corona, como en todos los países, pues Coronita. O también Nike, ¿no? Nike también ha tenido ahí una pugna importante con lo que es la palabra Nike, porque en España estaba registrada. Y así, bueno, si estamos hablando de multinacionales, imaginemos, ¿no? Sí, pues no conocía esos casos, pero sí, evidente que con este tema también mucha picaresca y mucha, igual que los nombres de las páginas web, que de la misma manera pues animamos a todo el que cree una marca, pues lo típico es, por supuesto, registrar la página web y registrar el dominio para que no te copien el dominio, porque a lo mejor yo me estoy quebrando la cabeza, invirtiendo para potenciar mi marca, y ahora al final hago una página web y está registrada a nombre de otro y para cederme los derechos pues me la vende por un dineral. Hay mucha picaresca con este tema y por eso hay que tener mucho cuidado, y hay que, el empresario, por muy modesto que sea, por muy humilde que sea, que sepa un poco a qué se enfrenta y que a la mínima que tenga inventiva y se le ocurra hacer un diseño industrial o tener una marca propia, por supuesto, antes que nada, registrar esa marca, registrar el dominio en Internet. Eso estamos con muchísimos ejemplos de la picaresca hasta donde ha llegado. Pues de todo ello se hablará este miércoles. Recuerden, para emprendedores, para empresarios o personas que en general quieran tener más información al respecto de lo que es este tema, marcas y nombres comerciales, bueno, pues tienen esa oportunidad de 10 de la mañana a 2 del mediodía, ¿verdad?, en la sede del CADE. Sí, vamos, en principio de 10 a 2, seguramente tardará menos, vamos, que no se asuste la gente. Intentamos que sea unas 3 o 4 horas, pero vamos, que no hay un límite mínimo, o sea que si se termina antes, pues terminamos. Dependiendo de la gente que haya y dependiendo de la prisa que tenga la gente, pues se irá un poco más rápido, pero lo que interesa es que la gente se lleve una idea básica pero certera y una idea clara de lo que el registro de marca y nombres comerciales. Y por supuesto abrirlo a todo el mundo, como has comentado, también a desempleados. Sabemos que hay muchos desempleados que están invitados a que vengan por aquí. Este título está homologado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, y bueno, que al cabo del tiempo pues te dan un título, pues mira, lo tienes ahí, pues, y con eso vas aprendiendo algo. Pues ahí queda esa cita, nueva convocatoria, que como cada mes, a finales de mes, aparte de otra serie de iniciativas, pues desarrolla el CADE, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, el miércoles desde las 10 de la mañana, esa cita, esa jornada sobre marcas y nombres comerciales. Javier, simplemente indicar que, bueno, pues aquella persona que quiera participar, que eso sí, debe contactar con anterioridad, hombre, para que tengáis una previsión de plaza, ¿no? Sí, puede ser que nos llame al 856-588004 o que se acerque por aquí, o, vamos, si se presenta el mismo día no vamos a echar a nadie para atrás porque hacemos un hueco, el salón es grande, pero sí, agradeceríamos que si se puede apuntar antes, pues nos llamara o venir por aquí, pues se lo agradeceríamos. De acuerdo, pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Javier Vidal, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado e informarnos sobre todo lo que acontece en torno al CADE. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y un placer. Muchas gracias. Pues como decimos, la actualidad en torno al Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, que en este caso le comentamos a través de esa jornada que va a tener lugar el próximo miércoles, marcas y nombres comerciales. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Seguimos atentos, por cierto, a ese accidente.